industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Netflix lanza tráiler de la segunda parte de Lupin. Tal y como se esperaba, la plataforma anunció la continuación de la exitosa serie francesa basada en la historia de Arsène Lupin. Bajo el lema "Esto ya no es un juego", se dieron a conocer algunos detalles de lo que vivirá el protagonista. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.